Alguna vez pensé en hacerme infinito. Eran los tiempos de las rejas y los muros, pero al final eso no fue necesario. Cuando entendí que los tiempos llegan y se van, cuando entendí que los tiempos llegan y se van. Alguna vez quise hacerme transparente, eran los tiempos de la sombra y la penumbra, pero al final eso no fue necesario. Cuando supe de la luz y su fragilidad, cuando supe de la luz y su fragilidad. Si alguna vez me vuelvo infinito, espero que me ayudes a volver acá. Algunas rejas y muros no estarán de más, algunas rejas y muros no estarán de más. Si alguna vez me vuelvo transparente, espero que me ayudes y que sepas dónde estoy. Algo de sombra y penumbra no estará de más, algo de sombra y penumbra no estará de más.